Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. ¿Qué es? ¿Qué es una flor sin pétalos? ¿Qué es una frase sin palabras? ¿Qué es una ventana sin cristal? ¿Qué es una vela sin llama? ¿Qué es un ojo sin pupila? ¿Qué es un teclado sin letras? ¿Qué es un coche sin ruedas? ¿Qué es un estofado sin sal? Lo mismo que el hombre sin Dios. Algo que no está completo. Algo que no es en plenitud. Cuando el hombre está en unión con Dios, es un hombre entero. Cuando no tenemos a Dios, nos falta la delicadeza, la caridad, la esperanza, la fe. Unámonos cada día más a Dios y no nos quedemos a medias. Porque si nos quedamos a medias, viviremos a medias. Vivamos plenamente hasta llegar al verdadero sentido de la vida, a la verdad. No nos quedemos en lo superficial, que eso no llena. Grupo Católicos Online. Visítenos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com.